va, compa. Otras de las historias tristes de este mundo ingrato. Estoy prisionero detrás de las rejas. Pagando un delito que no cometí. El juez y el jurado me dan la sentencia. Maldita mi suerte, ay pobre de mí. Mi padre muy triste, mi madre llorando. Solo me consuelan con su bendición, pidiendo a la Virgen, rogándole al cielo, porque pronto salga de esta cruel prisión. Pasé muchos años de cruel sufrimiento. Pero un día de nuevo ante el juez me encontré. Me dijo, estás libre por ser inocente. Fui a ver a mis padres, no los encontré. Y ahí le va. Para todos aquellos que se encuentren privados de su libertad. La gente me dicen, tus padres están muertos. De verte encerrado en esa prisión. Adiós padre y madre, no volveré a verlos por una injusticia que el juez cometió. Me fui hasta la corte, entré para adentro. Sentado en su silla al juez encontré. Detrás de la mesa, vestido de negro, saqué la pistola y ahí lo maté. Señor carcelero, soy su prisionero. Ya vengué a mis padres, lléveme a encerrar. Jamás me arrepiento de haberlo matado. Si otra vez naciera, lo vuelvo a matar.